Puede ser una costumbre bien cordobesa. Cuando una parejita se enamora, ay, no sé lo que va a ser. En ese arbolito, lo que va a ser. En ese arbolito, lo que va a ser. Como yo no tengo amor, no me hago mucho problema. Como yo no tengo amor, no me hago mucho problema. Por eso yo me voy, vale, baile, a buscar una mujer que me ame. Y si encuentro una morena, enhorabuena, que mueve las caderas y con la fiesta. Que, y con la fiesta. Que, con mucha fiesta. Menea para un lado, se menea para el otro lado, se menea para un lado. Puede ser una costumbre bien cordobesa. Cuando una parejita se enamora, ay, no sé lo que va a ser. En ese arbolito, lo que va a ser. En ese arbolito, lo que va a ser. Como yo no tengo amor, no me hago mucho problema. Como yo no tengo amor, no me hago mucho problema. Por eso yo me voy, vale, baile, a buscar una mujer que me ame. Y si encuentro una morena, enhorabuena, que mueve las caderas y con la fiesta. Que, y con la fiesta. Que, con mucha fiesta. Ahí, ahí. Bailando. Mira ese arbolito que se menea para un lado, se menea para el otro lado, se menea para un lado. Por eso yo me voy, vale, baile, a buscar una mujer que me ame. Y si encuentro una morena, enhorabuena, que mueve las caderas y con la fiesta. Que, y con la fiesta. Que, con mucha fiesta.